Hubo un tiempo en el que Marilyn Manson sedujo a cierta intelectualidad, mentes preclaras de gustos retorcidos, como los cineastas David Lynch o Tim Burton, el actor Shia LaBeouf, el documentalista Michael Moore o el gurú del rock avanzado y líder de la banda Nine Inch Nails, Trent Reznor. Todos admiraron la tenebrosa personalidad de Brian Hugh Warner, nombre real del músico oriundo de Ohio, Estados Unidos. Lynch llegó a decir de él que le parecía un artista sensacional. Quizá lo fuera, con discos como Antichrist, Superstar y canciones como The Beautiful People. Hoy ya no. A una decadencia artística se han sumado las denuncias de acoso sexual contra el cantante. Entre ellas, las de exparejas, como las actrices Evan Rachel Wood, Esme Bianco y la modelo Ashley Morgan, Smith Line. Hace pocas semanas se ha publicado un informe detalladísimo en la revista Rolling Stone con algunos pasajes terroríficos. El extenso reportaje se titula Marilyn Manson, un monstruo escondido ante nuestros ojos. En el artículo, varias mujeres narran las supuestas atrocidades a las que le sometía el cantante. Muchas de ellas ocurridas en un nexo de su casa en West Hollywood, que ellas aseguran que el cantante denomina la habitación de las chicas malas. Las demandas ya están puestas y la investigación sigue su curso. Recientemente, la policía irrumpió en la mansión del cantante en busca de pruebas. Las provocaciones del músico durante 30 años de carrera adquieren ahora un tono siniestro. En 2009 declaró al diario británico The Guardian lo siguiente, abro comillas, el miedo es algo que inculco en otras personas, en su mayoría chicas jóvenes, cierro comillas. Nadie se rasgó las vestiduras para aquel entonces, vaya, es Marilyn Manson, ya se sabe. Su primer disco, titulado Portrait of an American Family, lanzado en 1994, se cierra con la canción Misery Machine. Al final del tema se incluye, en tono burlesco, un mensaje de voz telefónico de una madre preocupada por su hijo. En aquella época, Manson estaba comenzando su carrera y para mantener el contacto con sus escasos seguidores, les pedía al final del concierto su dirección con el objetivo de enviarles fotos y material promocional. El mensaje de la madre dice, abro comillas, quiero a mi hijo fuera de su lista de correo. Me he puesto en contacto con la oficina de correos sobre el material pornográfico que están enviando a mi hijo. No quiero que nos envíen nada más. Si recibo algún material más de esta banda, iré a mi abogado. Gracias y adiós. Cierro comillas. El éxito de Marilyn Manson se forjó en los 90 en dos direcciones. Hacerse un hueco en la nueva ola del metal que se vivía en aquellos momentos. Pantera, Korn, Alice in Chains, Sepultura, Nine Inch Nails y proyectar una imagen truculenta y sangrienta. El plan era provocar y los videos que pasaban por televisión, en este caso específicamente MTV o VH1, le permitieron entrar en los hogares estadounidenses. A ver, sus ataques a la religión, sus mensajes sobre una población alienada por el poder, su gusto por el sadomasoquismo, era demasiado para las familias más conservadoras. Su última aparición pública el pasado 1 de noviembre de 2021 se produjo en una situación cuanto menos llamativa. Todo vestido de blanco, con capucha y la boca tapada. Al lado de Justin Bieber y Kanye West. En una de las surrealistas misas musicales que el controvertido rapper ofrece trimestralmente. Se llaman Sunday Service. Para West, se trata de una experiencia curativa y cristiana. Y Marilyn Manson, el acorralado mesías de la oscuridad y adepto al infierno, está allí. En síntesis, en la actualidad, Manson presenta cargos por violencia doméstica por parte de varias de sus exparejas que datan del periodo entre 2009 y 2011, lo que ha servido a los abogados del músico para afirmar que todo se debe a un plan orquestado de ataque en contra de su cliente. Opening track, Dried Up, Tied and Dead to the World. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Wayne from Static X. Hey, what's up? With my friend Jonathan here. What's up, Venezuela? Static X con el tema Cannibal de su álbum Cannibal. Este es un disco potente, el más orgánico de la banda desde aquel Machine. Es un LP de pocas melodías, fundamentalmente rítmico, de mucho empuje y donde puedes encontrar temas construidos con un solo acorde. Siempre me ha gustado esa forma tan rítmica, casi de tribu africana, en que Static X son capaces de hacer metal por mucho que horrorice a muchos. La parte melódica que tanto explotaron en Shadow Zone prácticamente fue olvidada en favor de los riffs y el martillo pilón. Los complementos electrónicos no son protagonistas, pero están también presentes, aportando sonidos muy originales que acompañan a las partes más bailables. Y previo a Static X se hizo presente la banda del legendario Trent Reznor. Estamos hablando de Nine Inch Nails con la rola Mr. Self-Destruct, extraído de su discazo, en lo personal mi favorito, The Downward Spiral, lanzado al planeta en 1994. A inicios del año pasado, la banda creada y liderada por Noah Sebastian, Bad Omens, lanzaron Live, un álbum que compila 7 canciones de sus diferentes álbumes. Y ahora, la banda originaria de Richmond decidió cerrar el año 2021 con una notición para todos sus fans, ya que anunciaron la salida de su tercer álbum de estudio, The Death of Peace of Mind. Aunque no creas que Bad Omens solo dio la noticia de su tercer LP, la banda no aguantó las ganas y también quisieron darnos un regalo por adelantado, compartiendo el tema principal, The Death of Peace of Mind. Sí, se titula igual que el próximo álbum que arribará este 25 de febrero a través de Sumerian Records. Pero también liberaron 2 temas más, What Do You Want For Me, como también el más reciente, Artificial Suicide, que ya cuenta con videoclip oficial. Escuchemos justo este último título aquí en Sobre la Dosis, en su 7ª temporada. Suicide. how's it going? It's Callum from Sleeping with Sirens, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check it out. Have fun. We'll see you soon. Peace. Fear hits like a drug in the veins. Hard to stop like a runaway train. Look around, but there's nobody to blame. Oh, what a shame. Spend the nights just staring at the wall. Directos de Florida, Weight War, con su hit single, Manic. Como fanático del metal, puedo asegurar que las bandas del subgénero metalcore suelen optar por una de dos direcciones ante las tendencias musicales modernas, que podrían ser las siguientes: o mantenerse estrictamente a sus raíces y hacer leves variaciones, o tratar sin mucho éxito de ir por lo popular, pero a niveles excesivos que aliena a los viejos fanáticos. Claro está, esto no es decir que estas bandas sean malas por ello, por lo contrario, muchas de estas hacen excelente música y se puede ver tranquilamente por qué optarían por una de estas decisiones o de estas dos decisiones. Pero en mi opinión, parte del problema de esta polémica es que suelen ir por extremos al punto que es abundantemente fácil de ver cómo o cuando una banda intenta ser más popular con el argumento de que seguimos siendo iguales, solo ligeramente distintos, cuando ese no es el caso. Mientras que personalmente pude disfrutar más de algunos de estos experimentos, son un cambio algo brusco. Pero luego tenemos bandas que van por ese dulce punto medio, lo cual no necesariamente lleva a la mediocridad. Bandas que a fin del día se pueden definir en una palabra como metal, pero progresivamente aportan elementos alternativos que, en vez de sentirse extraños, se sienten bienvenidos y como una evolución y expansión natural de su sonido. North Lane es una de estas. Sure. Dos. Dos. Dos por uno en Sobre la Dosis. I'm running out of time. I'm running out of running out of feeling so. I'm running out of nuestro ya clásico 2x1, eso fue North Lane, con los temas Echo Chamber y Clockwork, pertenecientes al nuevo álbum que saldrá el 1 de abril del presente año 2022, a todas las plataformas digitales y a las pocas discotiendas que quedan alrededor del mundo, como lo son FNAC en Europa o Amoeba en América, y uno que otro record store clandestino que quedará por ahí por esas calles de América Latina. Avanzamos con una de esas bandas que le demuestran a tus padres que el rock no está muerto. Hablamos de los suecos de Normandy. De su más reciente álbum, que lleva por nombre Dark and Beautiful Secrets, esto se titula Holy Water. You swear to God and then you wake up, covered in your makeup, never gonna figure it out. You're losing faith in what you made up, pass over or pass out. Drunk on holy water. Somebody call a doctor, think of part of me died when something opened my heart, let a stranger inside. I was led to believe in a dream, promises of a paradise. I heard you talking to you. for you. When the darkness comes and no one's by your side, I will pray for you. I will pray for you. You swear to God and then you wake up covered in your makeup. Never gonna figure it out. You're losing faith in what you made up. Pass over or pass out. Dry cut holy water. I will pray for you. I will pray for you. Thought I'd never put my life into the fate of a dice. Then watching it steal my faith like a thief in the night. I was led to believe in a dream, promises of a paradise. We speak in tongues, worship the sun till kingdom that someone's listening. We speak in tongues, worship the sun till kingdom that someone's listening. I heard you talking to yourself at night. I will pray for you, I will pray for you. You swear to God and then you wake up covered in your makeup. Never gonna figure it out. You're losing faith in what you made up. Pass over or pass out. Dry cut holy water. I will pray for you, I will pray. The sun till kingdom come, that someone's listening. We speak in tongues, worship. The sun till kingdom come, that someone's listening. We speak in tongues, worship. The sun till kingdom come, that someone's listening. We speak in tongues, worship. The sun till kingdom come, that someone's listening. Hey, this is Spencer from Ice Nine Kills, and you're listening to Sobre Le Dosis with Jonathan Montenegro. Thank you. hace tiempo que se piensa en la palabra hype cuando se habla de Turnstile. Esta joven banda oriunda de Baltimore, que con un pie y medio en el hardcore, está haciendo las delicias de un público no tan joven como ellos. Glow On es el cuarto disco de la banda y tiene la misión de agrandar la leyenda que dejó el genial Time and Space de 2018. Y sí, destraba el logro otra vez. El aspecto musculoso de la banda sigue intacto, incluso más afilado que nunca en esos riffs que pesan como un yunque intratable y al mismo tiempo flotan en la vital dinámica que los define. The Turnstile, escuchamos Blackout. Nita Strauss becomes first female solo artist to have a number one single on rock radio. This is Dead Inside. What's up? This is Ronnie Radford from Fallen Reverse, and you're watching Sobre Le Dosis with Jonathan Montenegro. That's it. Did I get it? Let's go! Zombify. or bad, 'cause they are the voices in your head. Zombified by the lies they said, we've become the walking dead. Cause everybody's at an edge. Oh no, they'll never let go. But something you said 10 years ago, they're canceling, canceling you. Your tongue, 'cause you don't wanna piss off anyone. You're traumatized by the damage done. Welcome to America. 'Cause everybody's got a match. Oh no, they'll never let go. Something you said 10 years ago. They're canceling, canceling you. La primera semana del año inició propiciamente para los seguidores de Falling in Reverse. La alineación, dirigida por Ronnie Radke, compartió su primer single, que lleva por nombre Zombified. El single co-escrita por Ronnie Radke, Cody Quistad y John Lundy, y producida por Tyler Smith y Radke. Fue lanzado un video dirigido por Jansen Nguyen, en donde hallaremos a Falling in Reverse en medio de una horda de zombies. Por si fuera poco el estreno de Zombified, los intérpretes de Drugging Means You anunciaron un venidero EP titulado Neon Zombie y predecesor a su álbum Coming Home de 2017. Lamentablemente no precisaron la fecha de lanzamiento del EP, ni tampoco dan detalles de cuántos temas albergará este disco. Imaginamos que el reciente estreno será anexada en el tracklist, pues se van de la mano el nombre de la canción con el próximo proyecto. Metalheads, ya para cerrar, lo hacemos con Haunted Shores, el side project de Misha Mansour, mejor conocido por ser guitarrista y creador de Periphery. Esto se titula Hellfire, The Haunted Shores.